Hijos de la Tierra. Programa radiofónico semanal sobre las resistencias y los conflictos socioambientales en México y el mundo. Seguimiento a las luchas por la defensa del aire, el agua y la madre tierra. Escúchalo a través de los medios libres por la Que Huelga Radio en el 102.9 de FM en la Ciudad Monstruo. www.quehuelga.org/diario. Y también en el 104.3 de FM en Cuajimicuilapa, Guerrero, en la Costa Chica. Y los jueves de 10 a 12 a.m. en Regeneración Radio en el 105.3 de FM y por regeneracionradio.org. Comunícate con nosotros. Correo electrónico hijosdelatierra@quehuelga.org. También puedes descargar nuestro programa a través del blog hijosmadretierra.blogspot.com y también nos puedes contactar a través de las redes sociales en el Facebook por medio de la cuenta Hijos Espacio de la Tierra y en el Twitter como @hdelatierra. Bienvenidos a Hijos de la Tierra en su emisión número 52. Y bueno, pues el día de hoy tenemos información bastante variada preparada para el programa. Y antes de empezar con esta, pues vamos a platicarles rápidamente de qué se va a tratar y pues también qué canciones vamos a escuchar. Y bueno, pues tenemos alguna información, actualizaciones del caso de Wirikuta. Entonces vamos a estar hablando un poco sobre eso. También vamos a estar hablando sobre el caso de Zacacuautla. Este va a estar dividido en dos partes. Primero, pues una presentación del caso y un poco un resumen de la conferencia de prensa que llevaron a cabo. Y posteriormente vamos a escuchar audios de esa conferencia de prensa. También vamos a estar hablando sobre una consulta comunitaria que se llevó a cabo en Guatemala en torno a un proyecto minero y pues la respuesta de la población en esta consulta. Vamos a también estar abordando un tema que pues es complicado, pero se nos hace importante, que es el tema de las elecciones que vienen próximamente y el tema de la ecología y la forma en que pues ninguno realmente de los partidos políticos pues tiene una valoración pues digna en torno a el tema de los problemas socioambientales. Vamos a también estar hablando sobre el tema de el coltán y los efectos sociales tan graves que ha tenido la minería del coltán, incluso en términos de pues las guerras y las masacres que se han llevado a cabo. Vamos a estar hablando también, por otro lado, sobre Monsanto y pues la sanción que le hicieron a esta empresa en Francia por las fuertes secuelas de salud que tuvo un agricultor que se intoxicó con uno de los herbicidas de Monsanto. Y bueno, pues también vamos a estar hablando un poco del pulque, pues en esta idea de abrir espacio para hablar sobre pues plantas y flora y fauna aquí pues de México. Vamos a estar hablando sobre el pulque y pues algunas cuestiones culturales de esta bebida. Vamos a también tener la agenda del día, más bien agenda de la semana. Y bueno, en torno a la música, vamos a, más bien acabamos de escuchar a Alberto Peralta con Hay que hacer y posteriormente vamos a escuchar a Mañana me chanto con Glisfosfato. También vamos a escuchar a Tutu Tehueyari con la canción Wirikuta, a Salvador Cardenal con Araré, a Lengua Alerta con Reverdeciendo, también al grupo Kotzik, que es de Guatemala, con la canción Duele Ver, a Cheneque con los partidos y candidatos, y vamos a estar escuchando también una canción del disco Yaku Canto, esta compilación ecuatoriana de música en defensa del agua. También vamos a estar escuchando a Actitud María Marta con Hijo Mío y a Camila Riquelme con Madre Tierra. Así que bueno, pues esa es la programación para el programa de hoy. Quédense con nosotros y les recordamos que cualquier cosa que quisieran comunicarnos lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, que es hijosdelatierra@quehuelga.org, y también pues los invitamos a descargar este y los programas pasados que hemos realizado